Sí. Lo desperté, lo levanté. Porque la siesta terminó. Porque aquí empieza Habemus Radio. Habemus Radio, un programa hecho por personas que solo le cuesta vida. ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas tardes, público. Escucha. Yo estoy más contento que usted. ¿Por qué? Porque soy de un equipo de fútbol como la gente. ¿Qué quiere decir un equipo como... ¿Qué quiere decir un equipo como la gente? Que sale campeón, no pierde los partidos importantes. ¿Y cuál pierde? Y vos sos de rojo, sí. No existís. ¿Y vos de qué cuadro sos? De Boca, papá. Pero déjate de joder. Le tienen que regalar los campeonatos para que usted gane. 4-0 le ganó. ¿A quién? Aldosivi. Sí, bueno, ahora... pero ayer empataron 2-2 con... Ah, no lo vi al... Con Olimpo. No tengo tele, no lo vi. ¿Por qué no tiene tele? Y porque me fui a vivir solo y recién comienzo. Llamado a la solidaridad al la casa Scioli o a Héctor Pérez Pícaro. Si tienen un televisor de más para donarle a Marcelo, van a ser recibidos acá en Radio Semilla. Sembrando bueno. Comunicación, Dani. ¿Se escucha bien, gente? Sí, se escucha bien. ¿Cómo le va, Cristian? Todo bien, tranquilo, por suerte. Yo, cuando era chico que veía a Nano, que trabajaba Araceli González y... Era muda y hacía seña. Ahí entendía mal la seña. Ahora tengo uno que me hace seña, no sé qué me dice. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenas tardes. Muy bien, acá estamos. ¿Usted está tan contento como Marcelo porque es de un cuadro chico? No sé si más contento todavía. Yo soy de un cuadro grande. Ah, del más grande, el más casi grande. Casi dijo sí, No sé, fíjense. Yo pensaba que era de Independiente, como le dijiste, un cuadro chico. Sí, sí. El que es de un cuadro chico y realmente chico es el señor Cristian Lugano. Por favor, yo soy de Boca. Hable fuerte, no se lo escucha. ¿Cómo le va, Cristian? Todo bien. Otro más de Boca, que es un programa de bosteros esto. Olvídate. Voy a saludar primero Vamos a todos los bosteros. Vamos a dar la vuelta olímpica. Voy a saludar a todos los bosteros primero, así se ponen contentos. Vamos ahora con nuestro invitado del día de hoy, el señor, el hombre, el más grande, el que hace años siempre haciendo radio acá con nosotros, Daniel Jimeno. ¿Quién pide un fuerte aplauso para Daniel Jimeno? Acá en el estudio mayor de Radio Semilla. Muchas gracias. ¿Cómo le va, Jimeno? Contento también. Está contento porque bostero de alma. Sí, re contento. ¿Fue a dar la vuelta olímpica al obelisco con los jugadores? No, me estaba metido en la cama. Hacía mucho frío, ¿no? Estaba en la camucha. Y bueno, ahora viene el domingo, juegan con Unión, ahí van a tener Estaba en la camucha con una bolsita de agua caliente. ¡Qué grande! Sí. Damos la vuelta el domingo, claro, contra Unión, en la Boca. Miren si pierden. No, igual no los puede alcanzar nadie, pero ¿y si pierden? Y no, igual va a meter un gol Benedetto, que está con 19 goles, es el goleador del campeonato. Sí, ayer metió uno, ¿no? Metió un golazo ayer. No lo vi, ayer no miré fútbol, mi mujer llegó temprano a casa. Ahora sí, voy a saludar a la gente que no es de un equipo victorioso, un equipo grande. Voy a saludar a mi amigo, al Mostaza, a Carlitos Alega. Hola, buenas tardes, oyente, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, acá andamos, tranquilo. ¿Sos vos o tu hermano? Soy yo. ¿Por qué te afeitaste? Y me tuve que afeitar, ¿vio? ¿Te picaban los piojos? Me picaban. ¿Los piojos van a la barba? Pregunto. No. ¿No, solo la cabeza? No. La caspa va a la barba. ¿La caspa? No, ahí hay un compañero que está diciendo que los piojos van a otra dirección. Pero eso es ladilla. Claro. Si quiere puede hablarle al micrófono, no a la bombilla del mate, porque no se escucha, Cristian. No se escucha nada, Cristian. Escúcheme. Hay un como un piojillo, como el de la gallina, la paloma, que le suba la barba también, es complicado eso. Bueno, ese lo desconozco. Lo desconoce. Sí. Yo de vez en cuando me echo un poco de acaroína en, en la barba por las dudas. Qué suba. Fuerte. Claro. Que no sé, ¿no? Claro, algo así, viste, como que pegue, que tenga power. ¿Cómo le va, señor? El hombre que siempre está atrás mío, el hombre que cuida mis intereses y mi espalda, el señor Gustavo Vildosa. Hola, hola, oyentes, ¿cómo le va? Yo estoy muy bien, muy contento. Y aguante River. Bueno, y dejé para lo último al hombre que no es de este país, al internacional de este equipo, el matero, el señor de Salta, el señor Echazú. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va a todos los oyentes? ¿Cómo le va, Claudio? ¿Bien? Bien, me va muy ¿Está bien. ¿Está probando una yerba nueva? Sí, estoy probando una yerba nueva. ¿Qué está tal buena. Es? Cuénteme. Está buena. Está buena, le gustó. ¿Cómo se llama la yerba? Vamos a hacerle propaganda. No le miré la mano. Yo y Marcelo sí sabemos. Yerba mate. Ajedrez. Jaque mate. Y bueno, y después de esta hermosa publicidad que se nos ocurrió, vamos a presentar a ella, a la voz de esta mesa. Porque tenemos dos voces. La de esta mesa y la del otro lado de la pecera. La del otro lado de la pecera hace glu glu. Y la de este lado dice... Buenas tardes. ¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo le va, Denise? Bien, ¿ustedes cómo andan, compañeros, acá en la mesa? Bien, Denise. Están muy comunicativos. Contenta porque estás vos. Ay, claro. Muchas gracias. Yo espero acotar un... No sé, una cuota de feminidad. Para tanto hombre. ¿Qué es eso? Tantos hombres acá en esta mesa. Vamos a ver si evitamos alguna barbaridad que se dice. Claro. Ahí. Yo, la verdad que feliz de que esté acá. Sé que es una persona que ha visto campeonatos, ha visto equipo con muchas Copas Libertadores. Sé que los que hoy ganan estos campeonatos de cabotaje se creen muy importantes, pero no llegaron nunca a tener 7. Pero te hubiese gustado ganarlo. No, 7 son 7. 7 ¿no? son 7. 6 no son 7. Claro. Y además, rey de copas hay uno solo. Pero 3 copas del mundo son 3 copas del mundo. Y no sé, ¿cuántas tenemos nosotros? Una. ¿Una sola? ¿Te parece? Disculpen, el martes se cumplió 10 años de la última Libertadores que ganó Boca en el 2007. De la mano de Román Riquelme. Ah, bueno. Vamos Boca. No, pero ahí el equipo estaba bueno, no era de la mano de Román. Bueno, estaba Martín, aguante también Martín Riquelme. Palermo. Estaban todos. Tevez, Guillermo. Ahora se pelean entre bosteros. Quiero mandar un saludo a Malena. Malena que tiene a sus leoncitos. Che, dejen de discutir que estamos mandando saludos a Malena, viejo. Ah, Malena, suerte, Malena. ¿Se acuerdan de Malena? Malena. ¿Se acuerdan? Malena, sí. Malena del Fosé de Pastor, amiga, Dios. Malena, te estamos mandando con el Pastor energía para que tus niños se recuperen y vayan a la escuela antes que te prendan fuego la casa. Y nuestra operadora, Glu Glu, manos de tijera, Ludmila, ¿hola? Que ha vuelto. Hola, hola. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Se me escucha bien? ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué apertura tan grande tenemos, ¿eh? Fue larga, ¿no? Fue larga. Sí, no sé, me siento como que hace una hora que estamos tratando de hablar. Y con todos los ruidos que hay acá dentro de este complejo habitacional, pegale un golpe en la nuca a Mostaza. No, tan fuerte no, lo desmayaste. Bien. Hablando de desmayado, qué cagada la de ayer anoche, ¿lo vieron? No, ¿quién? El Momo. ¿Fue? No, el Rey Momo. Se fue y vino. ¿Cómo fue, Dani? No sabemos muy bien, porque la noticia estaba, la gente salió a celebrar bocinazo en la 9 de julio. Yo leí que iban a hacer una suelta de esclavos en su honor. Claro, los campesinos prendieron fuego los campos de los explotadores patrones. Parecía Virginia en el 1700. Y de repente salió la hija y dijo, no, para, todavía le puse un espejo adelante en la nariz y se humedeció. Así que nada, volvió, creo que fue a apagar la luz que Víctor Soy lo había dejado prendida porque le avisó que ahora después de octubre viene de vuelta el tarifazo de luz. Y eran dijo, como muy seguidas, ¿no? Claro. Ya habíamos tenido un acontecimiento esta semana, Herrera. Claro. Y Mirta que viene eludiéndolo como loco. Mirta a la final. Sí, Mirta a la final. Mirta los va a enterrar a todos directamente. A todos nosotros también. Sí, sí, olvídate. Yo creo que Mirta duerme con él. ¿Con quién? Con el diablo. Mirta es la amante del diablo. Con el demonio. Claro, el demonio rojo. Demonio, corbata, cualquier cosa. Claro, no sé, Corbatita, ¿la conoce a Corbatita? La conozco, está buena. Y o hace transfusión, me gustó. Hace transfusión de sangre nueva, joven. Y pero se moriría igual, porque la carne se le pudre. Hay cosméticos. Para que no se pudra la carne. Claro. Usted dice tipo una lepra. Tipo. Sí, es complicado. Usa crema antihongos. Yo pensaría, digo, ¿no le pondrán carne como vio la milanesa que es carnecita fina? Y le ponen así la vendan a la noche, tipo momia con carne fina. Entonces se le hace carne joven a la mañana. Igual hay que ver cómo es sin todo eso. Tiene 91, ¿no? Sí, dijo un número redondo, dijo ella. 90. Hay que ver cómo es sin el maquillaje, ¿no? Porque por ahí sin el maquillaje medio que te espantás bastante, me parece. Hay que mirarle las manos. Las manos lo dicen todo. Las manos no se maquillan, ¿no? El cuello. El cuello. Y más para abajo también. ¿Y qué le encontraría? A ver, más para abajo. ¿A quién? A Mirta. ¿Tiene fantasías con Mirta usted? No. Yo tengo fantasías con Mirta. ¿Usted con María Gassén? ¿Y usted con Mirta Legrand? Y Susana Jiménez. Juntas. Las dos juntas. Bien. Hoy me pasó por la cabeza de tener fantasías con una mujer mayor. ¿Por ejemplo? No. Por ejemplo, nadie. Pero con una mujer veterana. Grande. Se me pasó por la cabeza. Poneme un temita de Mirta. A ver, buscame un tema de Mirta. Por ejemplo, Alejandro Lerner, Mediodías con amor. Y vamos a escuchar un pedacito. ¿Tenés ganas? Mirá cómo te maté, ¿eh? Mediodías con amor. Mediodías en la televisión. No me enfoque en las arrugas. La mató. Yo creo que se mirá. Pelearon para siempre. Mediodías. Ahí está. La mentira y la verdad. Sos realmente encantadora. Sos realmente encantadora. Seguí siendo así, tan encantadora. Mediodías con amor. Mediodías en la televisión. Bueno, el mantel es de oro puro y la vajilla es de cartón. No ensucien las servilletas, que después las lavo yo. Mediodías con amor. Mediodías en la televisión. Mediodías de amistad. La mentira y la verdad. No me enfoque en las arrugas ni las varices, por Dios. Que la gente nunca pierda cuántos años tengo yo. Ahí está lo que causó la pelea de Mirta con Alejandro, mientras Gustavo sigue imaginándose en la cama, bueno, con Mirta. ¿Sabés ponerle vibrador al teléfono, papi? ¿Sabés que tenés miedo que te empiece a gustar, no? Por eso no le querés poner vibrador. Porque yo estuve tratando de recastarme y pedir un temita musical, pero ahora ya me estoy como... Bien, seguí, negro, seguí. Sí. El Momo. Estábamos con el Momo que fue y volvió como Víctor Suero. Dicen que Michetti también fue y volvió. Sí, también. Esa fue, volvió, pero ruedas. Pero quería volar, el chon. Claro. ¿Quería qué? Quería cobrar la pensión. Claro, por eso volvió. Claro. Y Stanley se la va a cortar. Pero bueno, digo, si usted reviviera, vamos a suponer que Dios no quiera, ¿no? Si existiera Dios. Y usted se muere ahora y revive dentro de 10, 15 minutos. Además de dejarnos el aire todos pasmados porque tipo que no sabríamos de qué hablar. ¿Qué haría cuando si reviviese? Y seguiría mi vida habitual porque... ¿No haría nada nuevo? Tal vez me tiraría de paracaidismo. Paracaidista. Bien. Haría una experiencia. Haría una experiencia de esa, pero adrenalínica de. Como estoy acá sentado, creo yo, y hablando solamente, creo que me voy a morir de nuevo en el. Cuando cae. Cuando salgo, salte. Nah, pero le da miedo eso. Y la altura es muy alto. Sí, pero se tira con paracaídas. Si no, el problema es si no se le abre. No se abre, eso. Claro, una cagada. Usted, Cristian, ¿qué haría si reviviera? Yo me pondría muy bien físicamente y me iría a probar algún club de. No sé, algún club conocido. De fútbol. Sí. Por ejemplo, ¿a qué club? ¿A Banfield? No. Sí, a Banfield, argentino. Algún club que me lleve. Me a lleve la fama. Que claro, que me lleve a algún club más grande, bien. Como Boca. Bien. Usted, Carlitos, que además de ponerle vibrador al teléfono, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿En qué sentido? A ver. No sé. Todo. Imagínese. Mientras usted se imagina. Me transformaría en Superman y volaría. No, pero estamos hablando de una cosa real que pueda pasarle. Creo que usted perdería tiempo. Dígame, más. No, como que se quedaría pensando qué haría y se perdería el tren, perdería como vida, para volver. Perdería la vida, claro, pensando en. Porque voy a morir. Nada. Claro, porque vio que el tren pasa una sola vez, dice la gente. Sí. Yo no lo vi. No, pasa dos veces. Pero bueno. Yo lo veo muchas veces al tren. Viajo todos los días. Y viene uno cada cinco minutos. Usted, Cristian, ¿qué haría? Me hace un favor, Cristian, me sube el micrófono al pedestal ese de goma. Que tiene así. ¿Se siente menos invasivo? Sí, cómo no. Gracias, Cristian. Qué groso que es. Seguiría haciendo lo que hago, subir videos a YouTube, como hago siendo un personaje. Ah, eso solo haría. Sí, olvídate. ¿No harías uno especial de la vuelta, no? De la ¿No vuelta se llevaría el celular para filmar qué se ve allá? Le estoy dando una idea. Imagínese hoy hacer un video contra la luz del baño. Y baja el teléfono así, como que se está alejando de la luz y dice, fui a ver al Mumu y volví. Por ejemplo. Estaría ese sería el video de hoy. Re bueno. ¿Sí? ¿Sí? No me nombre a mí, usted hágalo usted solo. Olvidate. ¿Usted, Dani, qué haría en un caso así? Si tuviera que ir a ver la luz y volver. Me dedicaría a ver películas. Más películas. Buenas películas. ¿Todas las películas serían sobre, por ejemplo, Cocoon o esas películas así místicas o no? No. ¿De guerra? Puede ser de guerra, por ejemplo, de Vietnam. De Vietnam, bien. Como pasaban en un tiempo. Combate, pelotón. Combate no, muy... A mí me gustaba Combate. NAN, primer muy pelotón. Antigua, pero ya ahora no da... Son tres actores para un combate. Es mucho, ¿no? Un poco. Rescatando al soldado Ryan. Qué linda película. Corre, Forrest, corre. Forrest Gump. Ah. Forrest Gump. Qué buena película es. Top Gun. Con Tom Cruise. Claro. ¿Usted qué haría si volviera, maestro? A mí me gustaría volver como una mujer. Porque me parecería que la vida de una mujer pero no es así. Sería más fácil. No crea. ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es ser mujer? Yo lo había dicho Tita Merelo. No, yo lo que le digo. Usted ahora, por ejemplo, palma. 10 minutos y vuelve. Vuelvo. Pero vuelve usted. Como el suegro, como el momo. Como el momo. Sí. Y me gustaría hacer... ¿Haría algo distinto? Sí. ¿Qué haría? Sí. En computación. Bien. ¿Y usted, Denis, qué haría? Y yo sí, no sé, estaba pensando que si me muero así como unos 5 minutos aprovecharía y hablaría con alguien que se haya muerto. Importante. Alguien, claro, que me dé algún consejo, qué sé yo, algún prócer, tipo, ¿qué onda? Néstor. Claro, Néstor, Belgrano, San Martín, algún prócer que me dé algo de luz y capaz vuelvo iluminada, Dani, y no sé, ahora revolución. El Che, estaría ahí. Bueno, yo si me pasa esto, volvería a escribir un libro, me haría famoso y me llenaría de plata. Y dejaría, no sé, de hacer tanta paga que hago habitualmente para tener plata. No dejarías el trabajo, Dani. No dije que, pero ya sabes lo que sería. En vez de ir a trabajar y hacer cosas, me sentaría en la computadora de Agustina y escribiría el libro. Buscarías un sillón. Usted, joven mano de tijera, ¿qué haría? Yo creo que haría algo parecido a lo tuyo. Lo de convertiría en un negocio. Igualmente, ¿sabe qué estaba pensando justo mientras hablaban los demás? Le perdería un poco de miedo a la muerte. Y entonces sí. Uno... Lula 1, la muerte 0. Se animaría a hacer más cosas. Me imagino. Además, Víctor Suelo fue 2 veces, ¿no? Sí, sí, tuvo revancha. Claro, por eso. Un tipo que estaba acostumbrado a ir todo el tiempo. Yo cuando iba a la escuela, allá en Itatí, la profesora de inglés dijo que se había muerto y había visto a la Virgen de Itatí. Y la Virgen de Itatí le dijo, volvé, que no es tu momento. Así que no sé si será verdad. Mi vecino, que vive al lado de la casa de mis padres, se murió de un infarto. Sí. Y lo revivieron no sé cuántos minutos tardó muerto. Pero lo revivieron, eso me lo cuento, cada vez que me lo cuenta se entristece mucho. ¿Y él vio algo o no? No, dice que no vio nada, escuchaba voces nada más, de los médicos así, pero se murió, quedó muerto. Claro, muerte sí. por unos instantes. Sí, y todo se lo atribuyeron al cigarrillo, consumo mucho de cigarrillo. Cada vez que me ve fumando en el patio me lo vas a recordar. Sí. Vio cómo es, con el susto uno se acuerda de esas cosas. Si pudieran revivir, Denise decía que si iba allá arriba y encontraba y buscaría hablar a un famoso que le ilumine. Si ustedes pudieran revivir a un famoso, ¿a quién reviviría, Marcelo Agüero? Cerati. ¿Usted, Gustavito? Rodrigo. A Rodrigo. Danielito, ¿a quién reviviría? A John Lennon. Bien, ¿usted, Deni? Ricardo Ford, pobrecito, que se fue. Se fue y no dejó los jacks para todos. Se fue a comprar cigarrillos, ¿no? No volvió más. Mi vieja siempre que se lo recuerdo me dice, oh, se murió Ricardo Ford, pobre. Un Marroc se fue a comprar. Claro, ella lo va a traer a Ricardo Ford para que la mamá no diga pobre, ¿viste? Usted, Cristian, ¿a quién traería? Yo a Coti Arce, un capo de la cumbia. Colearse. El quinteto imperial. A mí me gustaba más el cuarteto imperial, ¿eh? Yo lo fui a ver a Colearse. ¿Sí? Aguante Col. Mira, yo cuando dijo Colearse pensé un boxeador, porque con ese nombre es un boxeador. Usted, Cristian, ¿a quién traería? Y yo lo traería de vuelta al Che Guevara. ¿Usted, maestro? Yo reviviría a Gilda. ¿A Gilda? ¿Para qué? Para que venga a cantar sus lindas canciones. Ah, bien. ¿Usted, Lunila? Yo reviviría a Hugo Chávez. ¿Y por qué no a Fidel también? Bien. ¿Y vos, Dani? Estaba pensando, porque se me ocurrió que podía revivir a mucha gente. Si tuviera ese poder y cobrarles, por ejemplo. Eso sería una. Yo reviviría a Néstor. Totalmente. Para que nos dé un poco más de sabiduría. Sentate. Acá, así, muy bien. Te quería hacer una pregunta, Carlitos. ¿Estás bien? Sí. Sí, seguro. Sí, ponete el micrófono así cerca que vamos como a tener. Sansón, ¿no? Que ¿cómo? Sansón le cortan el pelo y pierde la fuerza. Le cortaron la barba, sí. Y está medio boludo. No, está muy risueño. Sí. ¿Estás enamorado, Carlos? ¿Estás enamorado? Sí, estoy enamorado. ¿Con quién te estás escribiendo? Estoy enamorado de la vida. Sí. ¿Con quién te estás escribiendo? Pues la vida tiene dedos para marcar en el teléfono. ¿Cómo? Que la vida es larga y dura. Sí. ¿Con quién estás hablando, Carlitos? Con un amigo. ¿Un amigo? Sí. ¿Y te pone tan contento hablar con un amigo? No, me emociona. ¿Qué pasó? ¿Ganó un campeonato? Porque no tengo internet en casa. Ah, ¿y vos venís acá en vez de hacer un programa de radio a usar la internet gratis de...? No, ¿cómo dice eso? No, está bien. No sé la radio. ¡Descubrimos el secreto, Carlos! Claro. No. ¿Y tu amigo qué te está contando? Contanos un poco al aire acá, que todos queremos saber. Que está lindo afuera. No escucho nada acá. Que está lindo afuera, que está para salir. ¿Por qué? ¿Dónde vive él? Por Almagro. Ah, o sea, acá en la esquina. Entonces, ¿qué está lindo afuera? ¿Está escuchando el programa tu amigo? Yo le puse que marque el día. ¿Y te está escuchando? Pregúntale. Así le mandamos saludos. Bueno. Puedes llamar acá a la radio. ¿Sí? Bueno. El teléfono no lo tenemos, dijo Marcelo, pero que llame a tu teléfono y hablamos con él. Bueno. ¿Sí? Bueno, ya le mando. Mándale. Bien. ¿Tiene ganas de escuchar un poquito de música? Así nos organizamos, sí, Marcelo. Sí, me encantaría escuchar música. ¿Qué le gustaría escuchar? A mí... ¿Al Indio no tiene ganas? Al Indio me gustaría. A mí me gustaría. ¿Quiere que le cuente? Este tema sonó el martes 20 de junio en Arsenal. Una fiesta fue, habrá sido eso. Fue una fiesta. Cuando sonó Jijiji, tembló el piso de Arsenal. ¿Sí? Y cuando sonó este tema también, porque llegaba ella. Revivimos varias veces el tema, porque acá nosotros te hacemos revivir. Radio Semilla, Habemos Radio, y que todo deriva. Reviviendo al indio con sus temas. Bueno, la salada, señor. Sí, hay un quilombo con la salada. Yo ayer miré un poco de tele cuando me fui a la casa de mi vieja a tomar mate. ¿Fue a tomar mate con su madre? Sí, sí. ¿Y qué onda? Es mucho mejor la Marie? Relación ahora que antes. Obvio, obvio. Eso le pasa a los exmaridos también. Yo me gusta vivir solo, está bueno. Está bueno, ¿no? Sí, sí. ¿Ya te acostumbraste? La cagada que me estoy cagando de hambre. Bajé 2 kilos. ¿Pero cuánto necesita comer, por Dios, usted? Y no sé. Yo comía todo el día en la casa. Bueno, ahora va a tener... ¡Ah! Por eso su pobre madre... La heladera. No le alcanzaba la... Salega, sos un Salega, Carlos, claro. Salega. Sí, Carlito también las... Mire cuando Salega viva solo, se fue, está hablando fuera con el amigo. Mire cuando Salega viva solo, va a adelgazar como 30 kilos también. Te está hablando el hombre pájaro, Domici. Cristian. Sí, señor. Tengo un día hoy, Cristian, no sé cómo hacer para que usted me entienda como tengo el día hoy. ¿Cómo lo tiene, Dani? Creo que si fuera... Como si fuera mujer estaría indispuesto un día como el de hoy. Claro. No sé cómo. Hay mucha humedad. ¿Usted se lo atribuye a la humedad? Y lo podemos atribuir a la humedad, sí. Yo a la fiaca. ¿A la? Fiaca. ¿Fiaca? Mucha fiaca. Pero usted siempre tiene fiaca también. ¿A qué hora se acuesta, Cristian? Y a las 1 o 2 de la mañana. ¿Y a qué hora se levanta? Y hoy me levanté a las 11 y media. 11 y media. ¿Quiere que le dé mi diagnóstico? Porque yo estudié 4 años de medicina hasta que me echaron. Dale. Me robé 2 bisturí y me echaron. Usted duerme mucho, Cristian. Por eso está así fiacoso. Puede ser. Usted tiene que dormir 4, a su edad, 4 horas por día está bien. 5 como mucho. Y el resto actividad. Se levanta a las 4:30, 5 de la mañana y sale a correr. Da 10 vueltas a la plaza de ahí de su barrio. Yo no puedo correr ni colectivo. Y porque duerme. Pero si se levanta, va como puede correr. Y ejercitar. Y ahí ya, para las 11 a media, ya te despierto. Es verdad eso, porque uno cuando duerme demasiado es como que si te levantás. Atrofiado. Muy dormido. Te ataca pachorra. ¿Usted, Denise, duerme mucho? Ay, sí, ¿sabes qué? No sé, es como que desde que estoy conviviendo con alguien, ese alguien es como un oso. Entonces puede seguir durmiendo 50 horas y yo ya me acoplé a ese ritmo. Pero no dormía eso. A osear. No sé, a osear, sí. Yo claro. Le digo, oso, despertate. Oso, despertate. A mí me pasa que yo, bueno, en mi casa a todos les gusta dormir también. Y yo no, yo me levanto. Por suerte tengo una terraza y me voy. Yo armé... Igual está bueno porque uno cuando empieza igual a hacer... Tenía razón, Cristian, que dijo, cuando haces ejercicio, uno como que tiene más energía. Es como que claro. Se va retroalimentando el cuerpo. Algo de las neurociencias podríamos buscar todavía. Claro, llamame al neuro... Bueno, déjalo, al profesor Neurus. Al maestro Sokolinki. ¿Está vivo? No sé, pero llamalo, si podemos revivir gente comunicame, muerta. Claro, comunicame con Sokolinki, producción. Que llame, pregunte por Marcelo. Y que hable con Daniel, Agüero, Daniel. Mejor. Daniel, ¿a qué hora se levanta, Daniel, usted? Habitualmente. 8:30, aunque no es fijo igual. Pero más o menos es ahora. Y se levanta y está con buena pila, porque duerme poco. Sí, duermo entre las 6 y 8 horas. Ahí está, escuche. Ahí nos está llamando él, el doctor Mario Sokolinski. La salud de nuestros niños. Hola, doctor. Hola. Sí, aquí estoy. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Sabe las ganas que teníamos de hablar con usted? Sí, ¿qué anda pasando? Acá tenemos la teoría de que cuanto más duerme uno... Porque Cristian de Lugano, ¿lo conoce? ¿Ve los videos de YouTube de Cristian de Lugano usted? A veces, sí. Es re famoso nuestro compañero. Es re compañero. Famoso, sí. Y bueno, y nosotros lo vemos con sueño, cansado, y le estamos aconsejando, sin haber terminado la carrera, porque yo en 4.º año me fui, que el problema era que dormía mucho. ¿Usted qué opina? Y lo que pasa es que es muy joven. ¿Qué edad tiene, Cristian? 23 años. Háblele al micrófono sin miedo. El doctor es grande, pero es bueno. Dale al micrófono. 23, es muy joven todavía. Es muy joven. Sí, los jovencitos de hoy les gusta dormir, salen de noche. Está mucho con la computadora. Mucho castigo. Sí, mucho castigo. Pero toda la mayoría de los jóvenes se duermen mucho. Claro. Y más están en la época de chicas, claro. De tocarse. De no chicas. De tocarse. Y eso lo cansa a uno. Claro. Así es. ¿Es malo tocarse, doctor? No, dicen que es bueno, que te hace bien a la próstata, pero bueno. Pero el problema es que no conoce gente. Habíamos dicho esto el otro día, ¿no es cierto, abuelo? Sí, la verdad que no conoce gente. ¿Qué vas a hacer? Y hay que arreglarse con... Con tus maritos. Con lo que se pueda, ¿no? Con lo que se pueda, por supuesto. Bueno, muchas gracias, doctor Mario Sokolinski. Hablando de esto, me hizo acordar a Melina, no sé por qué. Melina. Llamala, que capaz si la llamás como el otro día. ¡Melina! ¡Melina! Bien. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Semilla Bailable! Presenta a Cristian de Lugano. Hola, gente oyente, buenas tardes a todos. Quiero hacer una recomendación. Hoy justamente se estrena una película de cumbia que se llama Alta Cumbia. Es una película homenaje a la cumbia villera de Argentina, la historia y el presente de una música popular y masiva, creativa, vanguardista, divertida y contestataria, pero también cuestionada y desvalorizada, narrada por sus protagonistas a través de canciones y testimonios. La película es una gira que arranca en los orígenes turbulentos de la crisis de los 90 y el estallido del 2001. Va pasando por lugares incómodos de prejuicios y discriminación, de censuras y olvidos, de exclusión y de desesperanza, pero que al ritmo del güiro y los teclados, con sentimiento y pasión, llega un presente triunfal de la cultura popular. Bien, o sea, hoy se estrena Alta hoy Cumbia. Hoy justamente se estrena la película Alta Cumbia, que la verdad que hace mucho dicen que iba a estrenar y nunca se estrenó, y bueno, hoy se estrena. ¿La dan en el cine Gamón? En muchos cines la dan. O sea que podemos ir a verla, que es barato el cine. En muchos cines la dan. Podrían armar para ir a verlo todos juntos, ¿no? Sería muy bueno porque es muy interesante, aunque no te guste la cumbia. A mí me gusta mucho la cumbia, pero al que no le gusta también, para que sepa la historia más o menos de cómo es todo esto. Claro, por algo surgió, ¿no? Por algo tiene una historia la cumbia. Claro. Y bueno, nada, está bueno tener registro de esa cultura que a veces está como... No sé, como esto que decía el en la nota, de está mal visto, es como muy criticado y es una cultura que es parte de la nuestra. Es nuestra ya, ¿no? Es nuestro y popular. Antes hablábamos de los temas que pusieron en Arsenal. Pusieron una cumbia y había que ver a todo ese estadio bailando. Impresionante. Quería hacer una pregunta, Cristian, usted que sabe de cumbia. La primer cumbia villera, el primer grupo de cumbia villera fue Flor de Piedra, ¿no? Sí, así es, Flor de Piedra. Pero lo produjo Pablo Lescano. ¿Pablito Lescano es el pionero de la cumbia villera? El pionero sí, pero lo primero fue Flor de Piedra con Lescano, Dani Lescano. Y después Pablo Lescano. Pablo Lescano. Con Damas Gratis. Pero Pablo Lescano le producía los temas a Flor de Piedra, o sea, las letras, por ejemplo, el tema Sos un Botón, es un tema de. Lo hizo Lescano con la letra y Dani Lescano en Flor de Piedra lo cantó. Ahí está, no, mirá. Ahí se escucha. ¿Se escucha bien? Estamos escuchando Flor de Piedra en Semilla Bailable. Cumbia, nena. No lo puedo creer. Voy a los sí, sacándote el busito amarillo. Al que los pibes lo llamaban el picante. Que decían el picante. Porque estaba siempre arriba el chorizo. Ya no estás con tus amigos. Tenía ají puta parió. Claro. No saben lo que es el video, chicos. No tiene desperdicio. Próximamente Semilla TV para ver el video de Flor de Piedra. Vamos todos. Sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Sos un botón. Nunca vi un policía tan amargo como vos. Sí, sí, sí. Así que bueno, ya saben, pueden ir a ver Alta Cumbia a todos los cines. ¿Cuánta policía que hay, no? En la calle es como que... ¡Qué asco! Está como invadida la ciudad de policía. Sí, José de Paz no sabe lo que es. Está lleno de policías. Está lleno de policías, de los pitufos. ¿Dónde está la gente? Los famosos pitufos de provincia. Están ahí con una boinita azul. Están en todas las esquinas. ¿Pero dónde está la gente que hay tanto policía? En la calle, hay mucha gente en la calle también. Mucha sí. gente en la calle y mucha policía. Pero no entiendo por qué, ¿de dónde sale tanta policía? Además, igual para mí es como una cosa así... O sea, salvo cuando quieren ir a lastimar trabajadores o estudiantes. Si no es como una cosa gomosa, que andan por la calle para romper la pelota, igual siguen en la misma mandando mensaje por celular y no entienden nada, ¿no? Sí, pero de noche cuando uno lo necesita... No, ahí no están. No están. No están. No, no, no. No están. No, porque no están para cuidarte, están para reprimirte. Esa también la para sacar boletas, los vi mucho con la... haciendo así, parando el tránsito. También para joder a la gente, a los autos, veo mucho yo. Sí, puede ser. Hoy pasé por la Plaza de José de Paz, tipo 9:30 de la mañana, y vi... a 5 pitufos y también estaba la gendarmería. Había como 6 de gendarmería. Estaban sí, en la plaza José de Paz ahí. Además, están como asustados. El 20 de junio, a la tarde, había un prefecto en cada colectivo. Era raro eso. No sé, me llamó mucho la atención. Es raro. Mucho chancho ahora pidiendo. Boleto, ¿no? Sí, sí. Ha vuelto el control. Y ahora van a hacer antidoping. ¿A quién? A los policías. Cagamos, nos quedamos sin policía otra vez. Sí, yo tengo un amigo que es policía y me dice, no puedo hacer nada, no puedo escabear, no puedo hacer nada porque... No me junto más con vos. Claro. Bueno. Se realizó un encuentro federal de derechos humanos. Estas jornadas se llevaron el sábado pasado en la Universidad de Avellaneda, sede Piñeiro, a las 9:30 de la mañana. Contó con la visita de Diana Conti, madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, abuelas de Plaza de Mayo, Máximo Kirchner, Mario Seco, Jorge Ferraresi. También estuvo gente de salud, de derechos humanos, de... comunicación, donde se hicieron mesas redondas, hubo mucha gente de sindicatos, estuvo Martín Fresneda también, y en cada una de esas mesas que se trabajó se hizo un documento para presentar a los futuros diputados y senadores del Frente Ciudadano para exigirles que hagan cumplir ciertas normas que nos van a hacer vivir un poco mejor a todos nosotros. Les quería contar esto. ¿Tiene cortitas por ahí, Cristian? Sí, tengo cortitas, Dani. Dígamela. Las ventas por el Día del Padre cayeron un 3,6% respecto al año pasado. Un 3,6%. Eso, porque el domingo fue el Día del Padre, que pasó sin pena ni gloria, porque a nadie le importó mucho, porque como la gente no tiene plata ni para juntarse, ni para comer, ni para comprar regalos, no le dimos mucha pelota, ¿no? Acá tengo una noticia. Sí. Meryl Streep cumple 68 años. ¿Cuántos cumple? 68. ¿Tan joven es? Meryl Streep, sí. Mira qué joven. Ni idea quién es, pero bueno, no viene también. Ah, sí, la conozco. La de striptease. ¿Es la de striptease? No, esa es Demi Moore. Ah, Demi Moore. Meryl Streep es la del Diablo Viste a la Moda, la de... Claro. Sí, esa. Y de otras 8.436 películas más. Sí, sí, un montón de películas hizo. Sí, millones. Bien. Bastante compañera parece a veces, porque las pocas veces que ha comentado, siempre ha comentado sobre la desigualdad, sobre... Es una actriz bastante comprometida, me parece. Parece. Y bueno, hablando sobre esta información que tenía, según un revelamiento de CAME, sí, CAME, las ventas volvieron a registrar. La Cámara Argentina de Pequeñas Industrias y de Pymes, ¿no? De Pymes y una cosa así. Sí, las ventas volvieron a registrar una retracción en la comparación interanual. En el 2016 las operaciones habían caído un 7,5%. Qué diferencia, ¿no? Sí, demasiado. Pesadísima. De 3,6 a 7,5. Tengo otra igual. La foto irónica de los Recalde por el Día del Padre también. Mariano Recalde subió a sus redes una foto con sus hijos y su padre con un mensaje para el presidente Macri, que había dicho que Héctor encabezaba la mafia de los juicios laborales. Sí. Pero se burló bastante Recalde de esto. Recalde se burló bastante. Sí, sí. Marcelo, ¿tiene cortita? Tengo cortita. La Cruz Roja comenzará la identificación de los soldados NN en Malvinas. Bueno, dice que la Cruz Roja va a ver 123 de las 237 tumbas que hay ahí. Y solamente lo que dicen las tumbas son soldado de Dios, soldado que solo lo conoció Dios. Mira, ahora vamos a poder saber ahora quiénes estaban, poder, ¿no? Sí, los familiares con, sobre con todo. Un poco de ADN, no sé si tenía la chapita. ¿Le dan la chapita? No. No. Acá no le dan ni comida, vale, van a dar una chapita. ¿Cómo van a hacer para...? Con los huesos. Con los huesos. Con los huesos y el ADN. Mejor, sí. El mejor equipo de antropología del mundo está en la Argentina. Qué bien. Y bueno, esa, tengo otra, si quieren. Buenísimo. Dale, dale otra cortita. No, prefiero que otro le dé. ¿Usted prefiere que qué? Otro lea. Lea. Leandro, dele. Bueno, el inesperado gesto de la madre de Leo Messi antes de su casamiento. ¿Cuándo se casa Messi? Porque ya estamos hablando del casamiento 30, de Messi. 30 de el 30 junio. De junio. Me llegó la invitación ayer. A mí también. Ay, a mí no. Revisó. Pero voy a invitar yo. Revisó su vieja casa en que no ha llegado el buzón. Ay, porque me mude. A pocos días del día de la fiesta, uno de los diseñadores contratados por la familia dio a conocer un dato que refleja los valores de la familia del jugador. Sí, ¿qué valores? Claudio Cosano, uno de los diseñadores más importantes de Argentina, fue el elegido por Celia María Cusitín. Esa es la mamá. La madre de Lionel Messi. Para vestirla para el casamiento de su hijo, que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, como decíamos, el próximo viernes 30 de junio. Ahora, la señora no es grande ya para vestirse sola, que tiene que ir ese Cosentín a ver. Y sí, pero ahora pasa eso. Ahora la gente se queda quieta y vení, vestime. Claro. A mí me gustaría que me viste. Yo prefiero que me sequen cuando me termino. Qué fiaca me da secarme. Me gustaría tener tipo un secador. Vio como los perros que lo secan cuando lo bañan. Claro, le pasás turbina, digamos. Claro, qué fiaca que me da. Sí, dígame. Bueno, decía, él quería regalárselo. Y ella no quiso. El vestido de novia que llevará Antonella, la mujer de Messi, por otro lado, fue creado por Rosa Clará, una de las diseñadoras más importantes de España, reconocida mundialmente por sus creaciones para novias. El vestido llegó al país la semana pasada, custodiado por dos agentes de la empresa responsable de la organización del evento. Me imagino el vestido. ¿Vieron esos maniquís sin cabeza? Sí. Venir el vestido con dos guardaespaldas diciendo, uy, ¿quién viene? María Antonieta sin la cabeza. Claro, ¿no? Claro, impresionante. Qué cosas raras. La gente hace cosas raras para casarse. ¿Qué sé yo? ¿Traerse un vestido de España? Tantas cosas, mirá. Uno sí. Cuando se empieza a invierte en cultura. incursionar en el mundo de del amorío casamiento. Y el casamiento es complicado. Y no lo compró en la saladita, ¿no? El vestido. Me parece que no sé, por lo menos no lo dijeron. No, qué quilombo la saladita. Che, encontraron un poco de guita. ¿Qué quieren que haya en la saladita si no había guita? Si él no tiene la guita, venir a casa a buscar guita. En casa no hay guita, yo soy un empleado público. Pero la saladita tiene que haber y arma. Había un par de escopetas, negro. En Coto encontraron un arsenal, granada, lanzallamas, lanzamisiles. Y en eso no dicen nada. Y porque encontraron dos escopetitas. Mi hermana. ¿Lanzamisiles? Un lanzamisiles había en Coto. Mi hermana iba a comprar mucho a la salada. Y con 2.000 pesos vestía a los tres chicos. Claro, viejo. De punta a cabeza lo vestía con poca plata. Sí, igual me parece que hay un tema político acá. Porque parece que el señor gordo de la salada, que recién tenía anotado el nombre. Castillo. Castillo, ¿cómo le va? Se quería presentar, hacer la oposición en Lanús al PRO. Claro, de candidato de Cambiemos. Claro, pero por el radicalismo. Y parece que esto enojó mucho a algunas personas y le mandaron, como te mando a apretar por la barra, le mandaron a apretar la barra azul pitufera. Y si alguien falló ahí, ¿no? Porque tantos años de saladita, de repente que salte todo es como... Sí, algo pasó. Con alguien no quiso arreglar, a alguien no le llegó el vuelto. Alguien se quedó con el vuelto. Ayer vi a una señora rubia. Sí. En un programa de televisión que no me acuerdo cómo se llama. No importa. Vi. Dice que le cobraron 40.000 pesos. Por un puesto. Por un puesto. Sí, eso decía. Y... Pero digo, anoche la televisión decía que ahora cuando abran las cajas fuertes iban a encontrar los sobres con el nombre de quién va a ir. Claro, porque por ejemplo, cuando uno da una coima le pone diputado de la nación de la honorable cama, déjense de joder, estúpidos. El sobre lo recibe un pinche. No, el... ¿Qué va a tener un nombre? Toda una farsa. Sí, es como robar y tocar timbre. Claro, más o menos, no jodamos más. ¿Usted qué opina, Daniel, que tiene tanta experiencia en saladitas? Usted que comió las famosas Rex y quesitas. No me los tire. Ahí. No opino nada. Es todo tan extraño. Es todo casi que se cae a pedazos, ¿no? Sí. Diego Brancatelli fue echado de Canal América, Canal 2. ¿Por el regalo? Porque le regaló Jorge Lanata el Cristinita de la Buena Suerte. Y no sé, se lo tomó mal. La verdad que nadie se banca un chiste, viejo. Esta gente hace chistes todo el tiempo, insulta todo el tiempo a Cristina y cuando alguien hace un chiste se calientan. Dejémonos de joder, tengamos sentido. Media pila, claro. Yo tengo un amigo que dice, media pila no sirve para nada porque media pila tiene el positivo de un lado y el negativo del otro. Claro, no sirve. Entonces no sirve. Pila entera. Vamos con Miss Bolivia a escuchar. Dale. Un poco de buena música, La Leona. Mi bolita de piel, lo que está pasando. seguimos bailando. Y escuchamos a mi Bolivia. Exactamente. Yegua negra rocha. Una genia, Miss Bolivia. Le mandamos un beso a Miss Bolivia. Capaz nos estás escuchando, Dani. Sí, cómo me gusta Miss Bolivia. Y la OEA rechazó al candidato que puso al macrismo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por incompetente. No sé a quién, de quién hablaban, si de Macri o del que él recomendó. Confirmaron 3 años de prisión para Milagro Sala por los huevazos a Morales. Morales, no tenés huevos, te dimos y encima te quejás. Vigilante, soltá a Milagro Sala. ¿Por huevazos 3 años? Sí. Encima que le dan huevos, ¿te das cuenta? Bueno, denunciaron penalmente a Macri y todo su gabinete por el bono a 100 años. No, 100 años de deuda nos deja el señor. Qué lindo, ¿no? 5 siglos igual, decía León Gieco. Es... También tenemos otra noticia. Parece que durante décadas fue uno de los represores más buscados. Ahora vuelve a su casa en Vicente López. Carlos Francisco Villanova permaneció casi 40 años resguardado en el anonimato de sus alias. El Gordo 1, Doctor Otordo, como recordaban los pocos sobrevivientes del Campo de Mayo, al jefe de los torturadores, recién en 2014 fue identificado y detenido. Pero un fallo acaba de concederle la prisión domiciliaria y volverá a su casa. Gozó de tanta impunidad que hasta se postuló para la intendencia de Vicente López en 2003. Me quedó una canción. Como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Yo tengo una importante, Dani. Dígamela. Cierra otro telealojamiento en medio de la crisis del sector. Dicen que varios actores de la industria tuvieron que abandonar el negocio ante la baja de clientes en aproximadamente un 30% y los gastos ocasionados por los aumentos de tarifas. ¿Ustedes? ¿Viste las luces de colores, Dani? ¿Cuestan no, caro? No, claro, imagínense iluminar y regar el ficus de la puerta. ¿Por qué todos los telos tienen un ficus en la puerta? ¿Por qué? Porque no llevan mantenimiento, Dani. Se crecen solos. Si aparte, están en invierno y en verano siempre tienen hojas. ¿Sí? Como para que vos no mires. Para que no te vean. Para que no mires tampoco, para que no veas. ¿Pero por qué? Te podés camuflar, digamos. La gente va a ir a regar otra cosa, no planta, Dani. Va a regar el campito. Yo pensaba, ¿no? En la modernidad, el Viagra y todo, y los telos se van cayendo a pedazos. Qué loco, ¿no? Sí, muy loco. Pero bueno. Hay que rebuscarse, Dani. Como no siempre. Siempre. ¿Qué va a hacer? Nancy Duplá dedicó su Martín Fierro a las víctimas de la nueva Argentina que cierra fábricas. La actriz se subió al escenario para recibir el premio a la mejor actriz protagónica por la ficción diaria por La Leona y aprovechó para realizar una dura denuncia de la situación actual del país. Estamos escuchando la cortina musical de esa serie, La Leona, alta serie, tremenda. Alta serie. Hubo más premios de Martín Fierro también, ¿no? Sí, ganó el premio Martín Fierro de Oro, lo ganó el Marginal. Después ganó el premio Revelación Andrea Rincón. La de La Leona, ¿no es cierto? La Leona, qué sí. Lindo papel, qué linda que es Andrea Rincón. Sí, y confesó su amorío, ¿no es cierto? Sí, sí. Andrea Rincón. ¿Irá un telo? ¿Cómo? ¿Irá un telo Andrea Rincón? No sé, pero dicen que está con el oficialismo. ¿O este gobierno te saca las ganas hasta de ponerla? Porque como te la ponen todo el tiempo. Claro. Uno dice... No dice nada. Andrea Rincón ganó su primer Martín Fierro de Oro y oficializó su amorío con el mono de Capanga. No, ¿en serio? Sí. Sí. Vos sos un botón, le dijo. Lo bancamos al mono. Sí. Después. Qué bien que come el mono. Sí. Después, el anuncio de Mirtha Legrand. Dice: pienso que es mi último Martín Fierro. Se nos va. La diva de los almuerzos. Imagínese yéndose el brazo con el momo. Sería bueno. Qué programa el de hoy, Dios. Creo que esto es el 30 va a quedar como en la antología de los programas diciendo, ¿qué hicimos? Perdónanos, señor. Resurrect. No sé. No sabemos lo que hacemos. Claro. Resucítenme. Resucítenme para hacerlo de vuelta, ¿no? Claro. Che, ¿no la podemos borrar y lo hacemos de vuelta? Estamos al aire, en vivo. Sí. Bueno, la Diva de los Almuerzos ganó los galardones con el rubro Interés General y Conducción Femenina. Y también se llevó el Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria. Si se le corta la luz, la vieja lo usa para alumbrar, ¿no? Para ahora hay Martín Fierro de Brillantes. No, sí, se lo hicieron a Mirta. Dedicado a Mirta. Ay, el año que viene, ¿quién se lo da? Susana. Porque viene Mirta, Susana. Y este Martín Cacho, Fierro. Cacho Castaña. Moria. Sí. El Martín Fierro, Susana Jiménez, se lo dieron por las 3 décadas en conducción femenina. 3 décadas comiendo. Mirá qué paciencia que tenemos, ¿eh? Sí. 3 décadas. El gran comedor comunitario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, dígame. Programa humorístico y de actualidad. El de ganó Moro. Noti Campi, Telefe. Ah, un aplauso, sí. Sigamos, un aplauso no, para no, me sentí Marley. Perdóneme. Programa cultural y educativo Ambiente y Medio, TV Pública. Perdón, ¿usted sabía que existía un programa que se llamaba Ambiente y Medio? No lo vi jamás en mi vida. Yo tampoco. Te digo sinceramente. Seguramente tiene mucha visión la gente. Seguramente lo deben ver más de 8 personas. Pero debe estar bueno, suena bueno. Capaz que lo manejaba el Rabino Bergman, Ambiente y Medio. Sí, me imagino que estaban ahí al lado de cada incendio, ¿no? Sí. AR Emergencias podrían poner. Ah, estaba bueno ese programa. Sí. Bueno, después ganó mejor cortina musical, lo ganó Silencios de Familia, con Diego Torres a la cabeza. Después programa deportivo Carburando, el 13. Mejor programa musical, Pasión de Sábado, América. Mejor labor periodística femenina, Luciana Geuna, con Periodismo para Todos, Telenoche. Movilero lo ganó Ignacio Otero, Telenoche. Y Periodismo para Todos. Muchos premios de 13 hay. ¿En qué canal se hizo el Martín Fierro? Raro, en ¿no? el canal 13. Que estuviera arreglado. Por ahí. Muchas gracias a Astra. Escúchame, Cristian. Pasar a la segunda hoja de tu ayuda a memoria y vas a ver lo que dijo Jorge Rial casi en el fondo, creo que es. Lo hizo de nuevo. Rial adelantó los ganadores de los Martín Fierro. A través de su cuenta de Twitter, el periodista enemigo histórico de Aptra fue publicando uno a uno los ganadores de diferentes ternas, incluso el de oro. O sea, como que sí, ya está todo pautado, ¿no? Claro, dice, te llamo por teléfono y te digo, che, te voy a dar el Martín Fierro de oro. ¿Cuánto me das? ¿Y cuándo me sale un Martín Fierro de oro? Y si lo vendés en el mercado negro te dan 1.000 pesos. Bueno, te doy 500 a vos. Es así, más o menos. Hablan con Luis Ventura y listo, ¿no? Claro, un desastre, la verdad que un desastre. Marcelito, ¿qué más tiene por ahí usted? ¿Algo? La hermana de Luli Salazar se desnuda en Instagram con un hermoso mensaje. Ay, porque no hay nada mejor que desnudarse y dar un hermoso mensaje. Es para mostrar el cuerpo femenino, lo hermoso que es. Para concientizar sobre el necesario cambio de visión sobre el cuerpo de las mujeres. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo mensaje, ¿no? Sí, la verdad que las mujeres son muy lindas y... Y solo cuerpos, ¿no? Y son muy inteligentes también. Más inteligentes que yo son. Qué quilombo el de Janina Latorre, Hyde, el hermano de Hyde, el hermano de Latorre... Sí. ¿Cómo estaba agendada Natalia Hyde en el celular de Diego Latorre? Y Natachita, por ejemplo. La mediática arrobó a Janina Latorre en Twitter para contarle cómo su marido la tenía guardada en el teléfono. En la agenda de tu marido, yo estoy como presidente de Huracán, dice. tuiteó Natalia en su cuenta. Escuchando una vez más al ex futbolista, pero además involucrando a Janina Latorre, que hasta ahora no salió a responderle nada públicamente. Igual, disculpen, hoy me levanté, la primera noticia que vi del día fue la de Mimi y Sol Pérez. Solcito Pérez, que tenía que pasarnos el clima, ¿qué pasó? Se pelearon a los gritos en el medio de la calle. Dice, sos una retrola, dice. ¿Retrola? Sí. No se dice así. Y no sé qué pasó, dice, la esposa del Tirri tiene a la rubia entre ceja y ceja, por lo que... Perdóneme, sí. A mí me preocupa esto de la novia del Tirri, la Mimi, ¿por qué no tienen cuatro, más que cuatro letras para llamarse? Claro, ¿no? ¿Qué es la Mimi? La Mimi es la novia del Tirri. Son apodos de gato, perdón. Claro, la Mimi y el Tirri se fueron a Comirri. ¿Qué Comirri? Comirri Maní. ¿Qué, boludo? ¿Lo pueden poner otra letra? ¿Podemos hacer un programa de cuatro letras? Todo lo que digamos tiene que decir cuatro letras. Por ejemplo, hola. No sé. ¿Qué tal? ¿Qué tal tiene cinco, boludo? Bueno, ¿tiene una seis? Más, una menos. ¿Qué? No, porque la U es muda. Perdiste, Carlos, una fuera, vamos. A ver, hola. ¿Cómo va? Seis. ¿Cómo? Gato. Perro. Perro tiene cinco. Teta. No, porque la R junta. Ah, bueno. Gato, bueno. Sigamos con este. No. No, tiene cinco. Teta. Bien. Caca. Caca. Culo. Cuca. Bien. Cristina denunció a Macri y Stalin por frizar las solicitudes de pensiones. Hay gente que hace un año y medio que está esperando su pensión. Vamos con. Usted estaba leyendo lo de la Tirri y la Mami. La Tirri y Solcito. Y Solcito. Dígame, sígame contando de Solcito que necesito que algo me caliente. Y qué mejor que el Solcito. Dice, esta vez el asunto se fue de las manos, ya que se trenzaron en la puerta de un canal. Gritos, insultos y pelea, que no se pueden ni ver. No es novedad, pero pocos saben que todo surge por una historia del pasado. Mimi aseguró que Sol maltrató muchísimo a una productora del canal en que trabajaba. Algo que su rival niega a muerte. Esto desató una guerra que hasta el día de hoy no tiene tregua. Mimi toma la meme. Me salieron cuatro letras. ¿Te gustó esa? ¿Cómo es? Mimi toma meme. ¿Sí? No sé. Bien. Carlos, ¿qué opina usted de Solcito? Solcito Pérez. ¿Quién? ¿Perdón? De Solcito Pérez. ¿Quién es Solcito Pérez? Nadie. ¿Usted qué opina, Gustavo, de Solcito Pérez? A mí me gusta. La vi recién y la verdad que es un espectáculo. Un espectáculo. Dani, ¿usted ve TIC Sport? ¿Habitualmente? Algo. ¿Y qué opina de Solcito Pérez? No, no la conozco. De su vida privada no quiere hablar, ¿no? No. Bueno, iba a hacer un comentario porque sé de sus andanzas por esos barrios. Le cuento, Ana Paula Dutil, ¿la conoce Ana Paula Dutil? Esposa de Emanuel Ortega, se mostró en las playas de Miami demostrando de que no están separados. Jimena Barón le declaró su amor a Delpo, pero bardió a Daniel Osvaldo. Mientras todos miran las fotos de Solcito Pérez, yo leo información. El exnovio de Lizzy Tagliani rompió el silencio, rompió la bombacha de ella y le devolvió el corpiño. Estamos intentando volver. Me estoy quedando sin ropa, dijo él. Volvemos. Claro, que vio que le había robado toda la ropa y se la llevó. Claro. Así que, mira, Carlos, de eso sabe. Abel Pinto está de novia. ¿De novio? De novio. No sé, está con alguien. Capaz que está de novia. ¿Qué no tiene, sé, Dani? No sé, cada uno hace lo que quiere. Si a vos te gusta y a mí no me molesta. Y vamos para adelante. No me duele, No, me duele. Bueno, no me duele. Es que no con me el duele. Paso del tiempo ya no es que duele, sino que molesta. Molesta, claro. Claro, anda. Cheques, Dani, cheques. Estamos al aire de Radio Semilla 106.5. Cheques, cheques. En cheques. El aire. ¿Qué pasó, Marcelo? Contame un poquito qué es lo que está pasando. Está todo bien por ahora. Estamos disfrutando de Viejas Locas. Viejas Locas con el tema de. Cheques, no, no, cheques. No, cheques, ahora estamos escuchando en cortina. Ahora, estábamos ahora, escuchando. No, difícil de entender de Viejas de Locas. De Viejas Locas, sí, escuchamos Viejas Locas. ¿Y ahora la cortina? ¿Cómo es? Spinetta. ¿Cheques? Ah. ¿Estábamos escuchando a una vieja loca? No, no, esa es de la que estábamos hablando antes. Ah. Hablando de los que queremos revivir, acá tenés a uno. Al Flaco. Qué grande. ¿Se acuerda cuando el Flaco salía con la novia, cómo se llamaba? Que era tan bonita. Carolina Perelitti. Eso, que ahora va a grabar un disco con está, tema de... está en este video de este tema, exactamente. Ah, cheque, cheque, claro. Que fue el que levantó tanta polvadera. Dani, Spinetta, si yo le digo Spinetta, ¿qué opina usted? ¿Qué me dice? Usted que es un hombre que ha visto muchas veces al Flaco, ¿no? Sí, por suerte, sí. ¿Y sí. qué le parece? ¿Quiere contarme, como músico, qué opinaba de él? Y lo mejor, más que nada la época de Almendra. ¿Es lo que más le gustó? Y fue lo primero que conocí. Pescado ya era como muy revolucionario, ¿no? No, era un rock podrido. Bien rock and roll. Bien cuadradito. Sí, y una época por ahí especial de Flaco, de su vida. Y era un rock con todo. Una época agresiva de Flaco, ¿no? Por sus composiciones. ¿Usted sabe cómo subió en la escala de volumen? Porque usted, porque lo empecé a escuchar muy bien ahora. Así que la época de Pescado Rabioso también estuvo muy buena. Hay un tema de Pescado que lo recomiendo, que es Todas las hojas son del viento. Todas las hojas son del viento. Ya que las mueve hasta la muerte. Se lo hizo a los hijos. Ay, es tan lindo este tema. Vamos a escuchar menos un poquito la luz del sol, porfa. Cuando pueda a nuestra operadora, la joven. Justo la luz del sol nos está dejando ciegos. Sí, acá. Sí, la próximo programa lo vamos a hacer con anteojos negros y vamos a aparecer Ricardo Ford. Sí. Ahí estamos escuchando. Todas las hojas son del viento. Las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz. Hola. Hola, sí. ¿No me vende un kilo de pan para mi mamá que se olvidó de venir temprano a comprar? Sí, le hago un presupuesto baratito, baratito. Pero un kilo de pan, doña Tota. ¿Y cuántos dólares le puede salir? A ver. Pero no sé, doña Tota, quiero el pan más barato que tenga vos. El pan más barato vale 10 dólares. Acaba de subir el dólar. Y bueno. Qué caro. Una famosa actriz fue descubierta a los besos con un misterioso hombre. Se trata de la top model Lara Stone, de 33 años, con un joven desconocido de 21. ¿Usted tiene noticias de una modelo que casi que murió, que no pudo revivir, que haciendo crema por ahí, Cristian? Sí. Diosa Fitness murió haciendo crema chantilly. Se trata de Rebecca Burger, una francesa de 33 años que sufrió una herida mortal al explotar el sifón con el que preparaba la comida. Además de ser dueña de un cuerpazo, la mujer era bloguera. Su deceso causó tristeza en las redes. Sí, sí, terrible. La otra que está re loca, enojada, es Juanita Viale, que se enojó con Chano. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le fue a pedir cosas? Y ella lo sacó cagando. Y él en un momento dijo que Juanita no venga a hablar de drogas, que ella la tiene re clara. La mandó con pito y cadena a la Juanita, con toda colabora. ¿Saben la abuela Mirta cómo se puso cuando sabe que la nena toma alguna que otra dura sustancia? Muy mal. Muy mal, Juanita. Eso mercancía. No. ¿Cómo? Mercancía. Sí, eso no se hacía. Yanina Latorre, que está por todos lados. ¿No tienen como un empacho ver a Yanina Latorre todo el tiempo? ¿O le gusta Yanina Latorre a usted? Me cansa. Acérquese al micrófono, no tenga miedo, hombre. A mí me cansa mucho verla, porque la veo todos los días y como que quiere figurar siempre. Sí, bueno, le dijo fofa y fea a alguien. Y dice, Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua. Cuando alguien se le cruza por la cabeza, ella le tira lo que siente, sin importarle la razón. Y va a fondo. El tema es que esta vez se la agarró con Maru Botana, que le dijo que era una fofa y fea cocinera. Yo tengo otra noticia relacionada con Yanina Latorre. Es de Diego Latorre. Dice, al borde del colapso, el peor momento de Diego Latorre. Lo que muchos intuían se confirmó como una realidad palpable a medida que pasan los días. Para colmo, Natalia Jai sigue tirando pruebas al aire que lo hunden cada vez más. Según confió Sandra Borghi en Nosotros a la Mañana, en el entorno de Diego Latorre hay preocupación. Me informan que Diego Latorre está muy deprimido. Está pasando por un proceso de depresión muy jodido, dijo la panelista. Y si bien no tenemos precisiones para afirmar que su cuadro encaja dentro del diagnóstico clínico de depresión, sí pudimos saber que tiene un nivel de angustia bastante importante. De hecho, solo deja su casa para ir al trabajo o visitar a su terapeuta, perdón. Bueno, si lo deja solo para eso. Ale Fantino, el Gil de Canal 2, ¿lo conoce? Sí, el de Animales Sueltos, ¿no? ¿Por qué Gil? Porque es un Gil. ¿No te gusta? Es un Gil. A mí me gusta. Con, ¿qué le gusta? Con un cajón de manzana hizo un reprograma en TIC Sport. ¿No, era, así, ¿no eran cajones de cerveza? O de cerveza, no sé, se juntaba a hablar ahí y... Bueno, Fantino está, bueno. Está enojado porque vive al lado de Nordelta y Nordelta cortó el camino, entonces para poder... Mar de fondo, ¿qué le pasa? Estamos hablando de... No, de la vacación mar... estamos hablando, que se va a gastar fondo, de fondo, sí. ¿Qué van a buscar a Nemo? A Nemo, no sé, a pero a... No, yo quiero matar a Moby Dick. Bueno. Está enojado porque no lo dejan pasar por adentro de Nordelta. Dice que le piden documentos todo el tiempo. ¿A usted lo dejan pasar por Nordelta? A veces. ¿Lleva documentos? A veces. Bien. ¿Usted, Cristian? Yo no, la verdad no fui nunca a Nordelta. ¿Por qué no fue? Porque me parece, no me gusta, es muy, muy cheto para mí. Es muy lindo, Cristian, es muy lindo. Yo fui a una isla con Chami, a la isla del tío. Yo fui a la isla de Gilligan. Yo conozco... La blancero, dale. Nordelta, del otro lado hay un mural que está en Las Tunas, que es un barrio humilde y tengo amigos ahí, en Las Tunas. Que se inunda. Se inunda siempre Las Tunas. Y está hay como un... coso que le hicieron para que lo de Nordelta no pase nada y lo de Las Tunas no pase nada a Nordelta. El otro día vi una película de denuncia que se llama La Viuda de los Jueves, de gente que vive en un country en la época del esplendor, del menemismo, y que empieza a perder puestos de laburo y todo eso. Y cómo del country se escapaban por el alambrado para ir a comprar a una villa al lado del country, falopa. Y cómo la gente del country careteaba que estaba todo bien y eran un bardo bárbaro y se engañaban unos con otros. Interesante la película para ver, La Viuda de los Jueves, ¿eh? Las Viudas de los Jueves. Yo iba al Cazador, ahí a Paraná Delta. Me están hablando de la 125 acá. Parece que el voto de Ludmila es no positivo. No lo dejen a Lusto, no lo dejen. Ah, no, ya me desperté, Dani, estaba soñando. Por favor, qué pesadilla. Bueno, señores, la 125 quiere decir que nos estaríamos yendo, ¿no es cierto, Ludmila? Quiere decir que vamos a redondear, tenemos mucha información, necesitamos más horas de programa, 6 horas más, ¿quién quiere hablar de lo que pasó el martes? En la República Hermana de Sarandí, Avellaneda, con la jefa. Bueno, yo quiero explicar, quiero decir que lo vi por televisión, no tuve la oportunidad de ir, pero bueno, me emocionó bastante y estuvo muy bueno todo lo que escuché. Bueno, la realidad de lo que pasa hoy en día, muchas cosas positivas escuché de Cristina, y bueno, cuando habla ella... una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y bueno, la gente que juntó no la puede juntar nadie. Estuvo bueno ver que no habló tanto de ella, sino que mostró, subió al escenario a personas que tenían nombre y apellido y tenían una realidad, ¿no? Y sin gendarmería, sin policía, sin custodia. Claro. Sin policías en todo el ámbito. 50.000 personas, ¿cuántas más había? Más. Y que desbordaron el estadio de Julito. Por fin se llenó ese estadio. Por favor. El pogo más grande después de la misa ricotera, el pogo de Cristina en Sarandí. Todo el mundo bailando con jijiji, todo un estadio divirtiéndose, no hubo incidentes, no hubo lastimados. Fue una fiesta de... ¿El Encuentro Ciudadano? Unión Ciudadana. Popular. Unión Ciudadana. Me pongo triste para... cuando escucho esta música. ¿Por qué? Y porque... Dígalo usted. ¿Nos tenemos que ir? Nos tenemos que ir. Nos están cortando las piernas. No importa, ya van a volver a crecer y seremos más. Y caminaremos. Y vamos a volar, no vamos a caminar. Y vamos a volver. Vamos a volar. Para que la gente deje de sufrir. Para que las boletas de luz no te quiten la alegría. Para que las fiestas sean fiestas. Para que no tengas que darte ningún restricción a tu deseo. Fiesta para todos, ¿no, Dani? Fiesta para todos. Televisión para todos. Aguante, Cristina. El pueblo está hablando. Cuidado, no se equivoquen. Tuviste la oportunidad. No supiste aprovecharla. Agarrate, Catalino. Hasta la semana que viene con Habemus Radio. Sembrando comunicación. Por Radio Semilla. FM 106.5. Acá. Chao. Chao. Chao. Nos vemos en el curso. También.